Érase una vez una ranita profesora de gimnasia que todas las mañanas a primera hora, cuando el sol aparecía en el horizonte, se encaminaba hacia un laguito del bosque para que los renacuajos aprendieran a nadar e hicieran gimnasia acuática. La ranita, al llegar al laguito, llamaba a sus alumnos. Al oír la señal, todos los renacuajitos del lago saltaban de sus camas, se ponían el bañador y salían al exterior donde les aguardaba la ranita dispuesta a darles una nueva lección. A medida que iban llegando, pasaba lista. Después... ¡Vamos! ¡Alinearse todos! ¡Deprisa! A los renacuajos que no sepan el ejercicio de hoy, los incluiré en el pelotón de los torpes. ¡Vamos! ¡De pie todos! ¡La cabeza erguida! Todos los renacuajitos levantaban la cabeza muy serios para que su instructora no tuviera motivo para regañarles. Hoy vamos a dedicar nuestra lección a hacer la instrucción acuática. Fijaos bien, renacuajos. Cuando diga todos echaréis al agua de cabeza. Atención, preparados. Los renacuajitos echaron al agua y se pusieron a nadar marcando el paso. Uno, dos, uno, dos, uno, dos, cuando terminó la lección, la ranita se vistió elegantemente y salió del laguito para regresar a su casa. Pero en el camino se encontró con una hormiga. ¡Ranita! Estoy subida en esta ramita a tu derecha. La ranita siguió las indicaciones que le hacía la hormiga y la vio encaramada en lo alto de una hoja. ¡Hola, hormiga! ¿Qué quieres de mí? Hace unos días que vengo observándote desde esta hoja. Veo que enseñas a nadar a los renacuajitos y que aprenden muy deprisa. Yo quisiera hacer un trato contigo, pero confidencial. La hormiga recorrió la hoja acercándose a la ranita y cuando llegó al borde... pegó un saltito dejándose caer al vacío, yendo a parar sobre la cabeza de la rana. ¡Oye! ¡Qué confianzas son estas! Así nadie oirá lo que voy a pedirte. Te dije que era una hormiga, pero soy algo más. Soy la reina de las hormigas. ¡La reina! Sí, he venido de incógnito, ¿sabes? Así los que me ven creen que soy una hormiga vulgar. Soy la reina de aquel nido que está cerca del lago. Mis súbditos recorren día y noche las cercanías del laguito, subiéndose por las piedras e incluso por las hojas que caen sobre el agua. Y eso es lo peor, que a veces resbalan, se caen al agua y como no saben nadar, se ahogan. ¿Y qué puedo hacer yo? Quiero que seas nuestra profesora de natación. No. Yo enseño a renacuajitos rebeldes que no quieren aprender a narrar, pero enseñar a hormigas es muy difícil. Te pagaría muy bien. Solo quiero que enseñes a nadar a un grupo de súbditos míos. Serían las hormigas salvavidas. Así, cuando alguna compañera se cayera al agua, ellas acudirían a salvarla. Me estoy quedando sin hormigas. La ranita meneó la cabeza pensativa, mirando a lo lejos. Por entre las hierbas avanzaban sin cesar filas interminables de hormigas cargadas de comida. Los generales hormiga mandaban aquellos pelotones de hormigas trabajadoras. La carretera por la que avanzaban bordeaba la orilla. La humedad reblandecía la tierra del camino provocando pequeños desprendimientos que arrastraban al lago a las hormigas que pasaban por allí. Cuando caían al agua, sus compañeras procuraban sacarlas echándoles palotes secos para que se subieran a ellos, pero el oleaje las alejaba de la orilla y las hormigas náufragas lloraban de pena. La reina de las hormigas estaba triste. Cada día ocurre lo mismo. Estas pobres hormigas que caen al agua dejan hormigas viudas y huérfanas. Tendrías que ayudarme. Tú eres una ranita buena. Está bien, te ayudaré. A la mañana siguiente, tras dar su lección a los renacuajos, la ranita se dirigió pegando saltitos hacia el campamento de hormigas. Al llegar, sonó una corneta de aviso. miles y miles de hormigas puestas en fila se cuadraron presentándole armas. Me hacen honores militares de hormiga, como si fuera una reina. Por entre las filas vio avanzar a la reina vestida con sus mejores ropas y seguida por toda una corte de hormigas danzarinas. Agradezco que hayas venido. Para homenajearte, mis danzarinas bailarán para ti. Le ofreció un trono donde ambas se sentaron y el gran músico hormiga dio unos golpes con una pata e instantáneamente sonó una música exótica. Las hormigas danzarinas iniciaron sus bailes exóticos. Al poco rato, varias hormigas ataviadas con indumentarias de guerra se mezclaron con las danzarinas. Es nuestro baile guerrero. Los guerreros se apoderan de las danzarinas y se las llevan prisioneras. Esa es la vida de la hormiga, apoderarse de todo lo que encuentra por el camino. Todo lo que puede serle útil para el invierno. La rana seguía la fiesta con interés. Nunca había presenciado un espectáculo como aquel. Fíjate, las danzarinas piden auxilio y entran en el baile hormigas disfrazadas de arañas, de cien pies, de hombres. Estas quieren rescatar a las danzarinas, pero entonces invaden el campo miles y miles de hormigas guerreras. Hay que conservar la presa por encima de todo. Es la ley de la hormiga. Cuando te apoderes de una cosa, no dejes que los demás te lo quiten. La danza seguía alocada. Las hormigas luchaban entre sí hasta que vencieron las guerreras y cesó la danza. ¡Maravillosa! Me ha gustado mucho. Vamos a trabajar un poquito. ¿Elegiste ya las hormigas salvavidas? Sí. ¡Eh! ¡Acercaos! Se destacó un grupo de hormigas fuertes y vigorosas. Estas serán tus alumnas. Bien, vamos al laguito. La ranita hizo situar a las hormigas al borde del lago. Lo primero que hay que hacer para aprender a nadar es perderle el miedo al agua. Tú, hormiga, échate al agua sin temer nada. La hormiga vaciló, asustada. ¡Majestad! ¡No sé nadar! ¡Me ahogaré! ¡Vamos! ¡Obedece! La hormiga avanzó, contempló el agua con recelo, pero como la reina se impacientaba, pegó un saltito cayendo al lago. ¡No sé nadar! ¡No sé nadar! ¡Sacadme de aquí! ¡Me ahogaré! Confía en mí. Si veo que te ocurre algo, te sacaré. Ten confianza en ti misma. ¿Vamos? Mueve las patitas hacia los lados, despacio, sin prisas. Eso es. Así. Sigue. ¡Oh! ¡Me mantengo a flote! Vamos, todas vosotras echaros al agua y haced igual que vuestra compañera. Cuando el pelotón de hormigas estaba en el agua moviendo las patas para no hundirse, la ranita también se zambulló y empezó a darles la primera lección. Al cabo de muchos días, las hormigas elegidas ya sabían nadar. La reina estaba muy contenta con los servicios de la ranita. Desde que mis hormiguitas aprendieron a nadar, montan guardia en la costa y cuando alguna compañera se cae al agua, ellas la sacan. He construido unas barquitas con ramas secas y no solo salvamos a las que se caen, sino que también recuperamos su cargamento. Si algún día necesitas de nosotras, llámanos. La ranita seguía prestando sus servicios como profesora de natación en diversos laguitos y charcas del contorno. Pero un día, regresando a su casa, varios lagartos malos la hicieron prisionera y la llevaron a sus guaridas siguiendo el camino que bordeaba la orilla del lago. La ranita tuvo tiempo de escribir un mensaje, meterlo dentro de una botella y echarlo a las aguas del laguito. A la mañana siguiente... ¡Oh! ¡Una botella con un mensaje! ¡Sos! Soy la ranita profesora de natación. Unos lagartos malos me han secuestrado. ¡Salvadme! ¡Corro a avisar a la reina! Cuando la reina recibió el mensaje de socorro, reunió a todos sus generales y ante el plano del país estudió el caso. La guarida de los lagartos está en este sector. Tenemos que salvar a la ranita cueste lo que cueste. ¡Todas las hormigas en pie de guerra! Los batallones de hormigas guerreras fueron saliendo del nido hacia la guarida de los lagartos malos. Estos, cuando vieron llegar tantas hormigas, no hicieron caso de ellas. Sabían que las hormigas recorrían sus tierras buscando comida. Pero cuando quisieron ponerse a salvo era ya tarde. Sobre cada lagarto cayó una lluvia de hormigas que les mordían en las patas hasta que se rindieron. La ranita se presentó a la reina de las hormigas. Gracias, reina. Has salvado mi cabecita. Tú salvaste a mis compañeras del agua. Yo te salvé de los lagartos malos. Todos tenemos que ayudarnos unos a otros. Y para que no volviera a sucederle nada más, la reina de las hormigas destacó a un batallón para que la acompañara a todas partes. Y fue la primera ranita que tuvo escolta propia.